Y estamos con Carla Deyana, docente, socióloga, militante del Partido Obrero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carla? Hola, Andrés. Muchas gracias por la comunicación. No, muy bien. Bien. Gracias a vos por tu tiempo. Quería que nos aportes tus reflexiones acerca de este panorama electoral presidencial, por decirlo de un modo, que tiene en el balotaje a Massa y a Milei. ¿Con qué te gustaría arrancar esta entrevista sobre ese panorama? Sí, en primer lugar creo que hay que hacer una reflexión sobre el propio balotaje, que es una institución relativamente moderna en Argentina. En un primer momento lo intentó instalar Lanusse, la dictadura de Lanusse, cuando quiso forzar que la derecha se reagrupara contra la candidatura de Cámpora y entonces introdujo la figura del balotaje para precisamente polarizar entre, bueno, el sector que la padrinaba, que era esta derecha promilitar, y la candidatura del peronismo. Luego, bueno, esto continuó bajo otra forma cuando se firmó el Pacto de Olivos en 1994, que se reforma la Constitución de la Argentina, y se coloca allí que si un candidato no supera una determinada cantidad de votos, hay que ir a un balotaje para terminar de refrendar en las urnas esa candidatura. Y creo que esto es importante analizarlo, porque evidentemente en este marco de crisis política y de disgregación, de fragmentación de los partidos que vienen gobernando Argentina, se llega a un balotaje precisamente por la falta de apoyo auténtico, genuino, de la población hacia los candidatos que se presentan, en este caso para la presidencia. Con lo cual, creo que en este punto nosotros desde la izquierda tenemos que señalar en primer lugar que se está queriendo forzar una mayoría, se ha querido dibujar, por decirlo en términos vulgares, un apoyo que no tiene ninguno de los dos candidatos, porque no recogieron esos votos en las PASO, no los recogieron en las generales, y entonces ahora se quiere colocar una buena parte de la población que no ha optado por ninguna de estas dos personas a tener que elegir entre opciones políticas que no son genuinamente las que la población había apostado previamente, ¿no? Creo que esto es importante porque evidentemente se está buscando tener un apoyo de tipo plebiscitario, esta idea del 50+1, para lo que se viene, que es el gran punto que hoy nos está discutiendo, porque el punto, digamos, clave es qué va a pasar después de la elección presidencial con la devaluación, con los salarios, con los tarifazos. Así que, bueno, nuestro rechazo a esta institución extorsiva, que es el balotaje, que precisamente quiere movilizar a la población para darle un apoyo artificial a un candidato que no tiene ese apoyo. Y esto, bueno, en el marco de esta gran crisis política donde todas las coaliciones que venían gobernando la Argentina han saltado por los aires, ¿no? Junto por el Cambio se despedazó, una parte pasa a las filas de Milei, otra parte dice votar de manera, digamos, neutral, pero en realidad hemos visto a los radicales cebando agua para el molino de Sergio Massa, y el propio peronismo también en una fuerte crisis interna con la declinación de la candidatura de Cristina Kirchner, el hecho de que tenemos un presidente que no existe más, ¿no? Alberto Fernández prácticamente renunció a la presidencia, y ahora el peronismo encolumnado detrás de la candidatura de Sergio Massa, un hombre de la embajada norteamericana, un hombre que llamó a votar a Macri en el balotaje del 2015 contra Scioli, y por lo tanto creo que la reflexión más de fondo y la primera cuestión que yo quiero marcarte a vos y a tu audiencia, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que estamos frente a una crisis de régimen y que esto se expresa en este cuadro de convulsión y de desplazamientos y de oportunismo terrible que todos los días estamos viendo en la tele con gente que se dijo de todo en la campaña electoral y que luego finalmente van todos juntos a proponerse gobernar un país sin tener un programa de gobierno, que creo que es el punto que más nos tiene que preocupar a los trabajadores, a quienes somos el pueblo de este país, que se han producido reagrupamientos completamente oportunistas sin ninguna línea de salida frente a las contradicciones económicas. Carla, es como una extorsión Entre estos dos personajes, habiendo gente que no se siente identificada, o mucha población, mucho trabajador, con ninguno de los dos, y nos encierran a votar a alguno de los dos, ¿no? Y si vos votás en blanco, lo que sea, como sea, te tratan de, bueno, sos antidemocrático, le haces juego de acá, juego de allá. Realmente es complejo, ¿no? Sí, realmente la situación es bastante compleja y aparte creo que hay que analizar toda la película, ¿no? Primero, bueno, en las PASO ganó Milei, que fue una sorpresa para las encuestadoras, para los círculos de la clase dominante, porque quienes veníamos recorriendo los barrios y hablando con la gente de carne y hueso, veníamos advirtiendo el crecimiento de Milei. Nosotros desde el Partido Obrero lo hemos combatido fuertemente desde el inicio, cuando todo el mundo lo trataba de payaso, lo descalificaba. Nosotros decíamos, ojo, que así empezó Bolsonaro, que así empezó Trump, y que lo que está encarnando Milei es el hartazgo y la bronca de un pueblo contra los radicales, contra los peronistas, contra los macristas, que nos han defraudado sistemáticamente, pero no viene a canalizar eso de una manera progresiva, sino a canalizar la bronca por derecha con planteos ultra reaccionarios, que en parte también se mimetizaban con lo peor de las experiencias argentinas, como el menemismo, la reivindicación de Cavallo y demás. Ahora, dicho esto, creo que también, acá hay otro planteo que también es extorsivo, que es la idea de que estamos frente a un balotaje donde se enfrenta la democracia versus el fascismo. Y esto nosotros también lo rechazamos de plano. Primero porque si bien Milei tiene todas estas características ultra reaccionarias, él es una variante extrema de los planteos capitalistas, reforma laboral, reforma previsional, de este capitalismo en declinación que busca aumentar sus ganancias sobre la base de destruir los derechos conquistados por los trabajadores, es falso que Milei es un fascista. Él podrá tener planteos fascistas, pero no encarna un movimiento fascista. No tenemos camisas pardas quemando los sindicatos, al contrario, Milei se juntó con Barrio Nuevo para mostrar que él también iba a echar mano de la burocracia sindical para hacer pasar su reforma laboral, sus planes de flexibilidad, incluso, digamos, los planteos que en este sentido eran más claros, tipo el movimiento antipiquetero, estas cuestiones que se habían lanzado quedaron en algún tuit de un dirigente trasnochado porque no ha podido estructurar Milei un movimiento fascista y por eso, bueno, termina apodándose en Macri, en Patricia Bullrich, que es la casta que supuestamente él venía a combatir. Entonces, por un lado, digamos, me parece que hay que precisar el fenómeno Milei sin quitarle su peligrosidad, sus rasgos más nocivos. Vuelvo a repetir, nosotros los hemos denunciado desde el principio sin minimizarlo, pero tampoco hay que exagerar lo que Milei es, porque si no nos desarmamos, nos demoralizamos. Y uno puede sacar la conclusión entonces de que si Milei va a encarnar un movimiento fascista, entonces hay que mandarse a la clandestinidad. No hay que militar más, no hay que hacer paro, no hay que hacer ninguna lucha, porque si Milei fuese Videla, Massera, Agosti, entonces habría que estar discutiendo cómo los compañeros y las compañeras van a un cuadro de actividad clandestina, porque obviamente vendrían a degüello. Creo que esto no es así y sería peligroso que el mensaje al movimiento popular es que en caso de ganar Milei hay que mandarse a cuarteles de invierno. Al contrario, a Milei hay que combatirlo a fondo e incluso si llega a ganar, que no es lo más probable, hay que salirlo a combatir fuertemente antes de que pueda apalancar desde el poder del Estado algún tipo de proyectos de esas características. Y luego, Massa realmente no es ninguna encarnadura de la democracia. Me parece que acá también hay que tener una reflexión más concreta, más científica, porque, bueno, Massa hoy es un hombre del imperialismo norteamericano y ha lanzado como orientación electoral la idea de conformar un gobierno de unidad nacional. ¿Qué significa eso? En un país que está dominado por el FMI, donde hoy pagamos 800 millones de dólares de deuda externa ilegítima, ilegal, fraudulenta, es la unidad nacional para juntar los recursos políticos y poder avanzar en los planes de ajuste del FMI. Por eso dice que se quiere juntar con Gerardo Morales, que es un hombre que ha reformado la Constitución, ha llegado a ese extremo, para prohibir la protesta social en Jujuy. Por eso le tiende puentes a Larreta, que es un macrista. Es decir, el planteo de unidad nacional de Massa, lejos de ser un planteo de defensa de la nación y de la mayoría del pueblo argentino, es un planteo de juntémonos para poder avanzar con las medidas antipopulares y antiobreras que nos está reclamando el capital financiero, la banca acreedora, en función de, bueno, darle una salida capitalista a la crisis de la Argentina. Y entonces creo que en este punto la idea de que allí se defenderían las libertades democráticas y demás es una confusión enorme, porque no hay que confundir el régimen político democrático burgués capitalista que tenemos hoy, porque en definitiva esta democracia es una democracia de ricos, con las conquistas democráticas que en realidad son conquistas precisamente que hemos arrancado los trabajadores, las mujeres, los movimientos populares a raíz de profundas luchas, como por ejemplo el derecho al aborto, que de ninguna manera ha sido una concesión de los partidos que nos gobiernan, sino que ha sido el resultado de una confrontación de fuerzas entre un movimiento de mujeres y, digamos, los dinosaurios que están en todas las fuerzas políticas que vienen gobernando la Argentina. Entonces, creo que esto también es una reflexión más de fondo y, por lo tanto, bueno, creo que con independencia de la cuestión del voto, que obviamente es muy importante, tenemos que tener muy en claro que lo que se viene es más ajustes, más represión, y entonces los trabajadores tenemos que poder afrontar la etapa que se viene con independencia política, no solamente de la derecha, sino también de un peronismo que viene gobernando en función del pacto con el FMI, en función de rescatar a los mismos de siempre, con un proyecto claramente extractivista, lo dijo Massa, lo dijo su ministro de Ambiente, vamos con el litio, vamos con la soja, vamos con los minerales para conseguir las divisas que nos van a permitir pagar el préstamo con el fondo. Y bueno, a los argentinos nos queda el pasivo ambiental, la depredación de la fuerza de trabajo y esta rueda eterna de pagar una deuda ignominiosa que obviamente no ha significado de ninguna manera una inversión productiva para el desarrollo de una Argentina fuertemente atrasada en términos productivos y que tiene prácticamente a una de cada dos personas debajo de la línea de la pobreza. Sí, era incluso es la construcción que le viene bien al grupo de Massa, al equipo de Massa, pues, como mal menor, porque claro, el otro es el cuco, ¿no? Es como que un escenario plantado hasta estratégicamente. Totalmente. Es todo un escenario extorsivo, ¿no? Creo que el hecho de que tengamos que resolver esto en un balotaje ya da una pauta de la naturaleza de la situación política. Es un planteo donde, bueno, se llama votar por el mal menor. Creo que una enorme cantidad de votantes de Massa no van a votar con un entusiasmo. Al contrario, saben que Massa es un elemento bastante reaccionario y, bueno, lo van a votar en la idea que Milei es mucho peor, pero también me parece que esto coloca dificultades, ¿no? Porque estas ilusiones en un gobierno peronista, yo hoy justamente estaba en un programa de televisión más temprano y escuchaba a un referente de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa, que es gente que, bueno, tiene una historia, ¿no?, por detrás, una historia popular y demás, decía, bueno, vamos a estar en mejores condiciones bajo un gobierno de Massa para luchar que para un gobierno bajo un gobierno de Milei. Entonces, yo creo que hay que hacer una reflexión y directamente dialogar, ¿no?, entre militantes, entre los sectores más activistas, porque si uno arranca poniendo expectativas en un gobierno, evidentemente más que estar en mejores condiciones, está en peores condiciones, porque está la idea de que ese gobierno va a ser el salvoconducto de los reclamos populares. Y en segundo lugar, creo que hay que también ser honestos entre nosotros mismos, porque en nombre de la lucha contra la derecha tuvimos una desmovilización histórica de los trabajadores. Bajo el gobierno de Macri, el santo y seña para levantar la lucha popular fue de parte del kirchnerismo, del peronismo, el PAI 2019, ¿no? Ustedes recordarán que cuando fueron las grandes movilizaciones en 2017, las toneladas de piedra al Congreso, bueno, todo el revulsivo que hubo alrededor de la reforma jubilatoria de Macri, había un ánimo popular de echarlo a Macri con la movilización popular, y tanto el kirchnerismo como los sindicatos que le respondían y demás dijeron, Bueno, no, compañeros, vamos a la casa, al 2019, la manera de echarlo a Macri es con la papeleta electoral. Entonces, nuevamente, se sacó a la población de una movilización directa, una movilización más profunda, en nombre de vehiculizar institucionalmente una salida. Eso terminó en este gobierno, en este gobierno donde el presidente abandonó el barco, donde la vicepresidenta también, digamos, está por fuera del gobierno, incluso antes de ir a votar ella dijo, este no es mi gobierno, el gobierno que la propia Cristina Kirchner armó, porque fue Cristina Kirchner la que puso a Alberto Fernández, la que convocó a Sergio Massa, le hizo todo este armado, ahora la Cámpora dice, yo de esto no fumo, y ahora terminamos con un presidente virtual, que es el ministro de Economía, que es el hombre de la embajada yanqui, que es el candidato a supuestamente superar todas estas contradicciones económicas que estamos viviendo a partir de un futuro gobierno que nadie entiende por qué sería mejor que este, con Larreta, con Morales. Entonces, el problema de la desmovilización y la desorganización en función de que enfrente está la derecha, creo que es el gran problema político que tenemos los trabajadores, los sectores populares, el activismo, porque evidentemente hay una confianza en una fuerza política que dice ser nacional, que dice ser popular, pero que a la hora de la verdad devalúa la moneda, baja los sueldos, baja las jubilaciones, aplica los tarifazos, deja los puertos en manos privadas, le entrega el ahorro nacional al Fondo Monetario Internacional, permite la fuga de capitales a través de los bancos. Con lo cual, bueno, me parece que al contrario, la idea de tener una expectativa en que el gobierno de Massa sería mejor que el de Milei, en lugar de hacernos levantar la guardia y darnos cuenta de que se vienen etapas muy convulsivas, de mucha confrontación, nos coloca en la expectativa de que este gobierno va a resolver cosas que evidentemente no piensa resolver en favor de la mayoría de los trabajadores. Ahora, Carla, a ver, a veces tenemos que incomodar con algunas preguntas. Uno tiene una formación, uno tiene una forma de izquierda, ¿no? No sé si la cuestión de la izquierda pasa solamente por lo electoral. Ahora, también me parece que hay que abrir la izquierda un poco, ¿no? Con el FIT, con el FIT-U, hay mucha izquierda social, me refiero, no a esta centroizquierda, como vos nombraste ahí, ¿no? Pero hay mucha izquierda suelta, ¿no sería en cuestión de juntarnos, de ver en qué podemos coincidir, dejar los sismos, ¿no? Porque este es maoísta, el otro es trotskista, el otro es guevarista, digo, porque si no se viene, me parece algo, como vos decís, muy complejo, y si no lo hacemos ahora, digo, ¿cuándo hacerlo, no? Me parece que hay que hacerlo con respeto, ¿no? Como alguna vez pasó en los 60, en los 70, no sé qué nos podés decir de eso. Mira, el Partido Obrero siempre propone el frente único, es decir, unirnos para luchar no solamente por reivindicaciones comunes, sino también por un planteo de poder. Entonces, el Frente de Izquierda, de hecho en sí mismo, es un agrupamiento de distintos partidos que, inclusive vos habrás visto, Andrés, tenemos posiciones diferentes en relación al tema del balotaje, no obstante lo cual continuamos siendo un frente político de los partidos de la izquierda que agrupan a una buena cantidad de expresiones de izquierda. ¿Es el Frente de Izquierda toda la izquierda argentina? Por supuesto que no. Pero yo creo que acá el punto es el siguiente. ¿Qué posición tiene la izquierda frente al peronismo? Me parece que ese realmente es el punto determinante. Porque, por ejemplo, vos recién referías a compañeros y compañeras maoístas. Hoy el maoísmo está en el campo del Frente de Todos. Y claro, Llama a votar a Massa. Sí, sí. Y no solamente lo van a votar, sino que le ha votado leyes en el Congreso de la Nación. Ha formado parte de las organizaciones sociales que se cooptaron. Es decir, que pasaron a integrar parte del Estado, de desarrollo social y demás. No solamente ellos, digamos, hay otras expresiones. Y luego, bueno, el globalismo creo que es otro debate, porque también hay muchas expresiones diversas. Varias de ellas también son de la idea de la unidad del campo popular, que para mí, para que sea una unidad real, no pasa por los istmos, como decís vos, sino que pasa por qué posición tenemos frente al peronismo, nuevamente. Entonces, por supuesto, nosotros somos conscientes de que hay una mayoría popular que es peronista, y entonces no queremos quemar los puentes, al contrario, queremos tener una posición dialogada en relación a poder reflexionar los problemas de la Argentina. Pero cuando la unidad del campo popular se hace sacrificando la independencia política, la independencia de clase que tenemos que tener los trabajadores, y bueno, entramos nuevamente en una dinámica que ha sido muy nociva para la izquierda, que es, bueno, hacer seguidismo del nacionalismo burgués. Y entonces, en nombre de la derecha, no volvemos al razonamiento de antes, la izquierda termina bajando banderas, termina diluyéndose en el campo del peronismo, y eso, bueno, finalmente termina en este tipo de gobiernos, digo, para ser concretos y que no quede todo en el campo del ideológico. Hoy el campo popular está en el campo de la poca masa, y me parece que la izquierda tiene que hacer una reflexión más de fondo en este sentido para efectivamente poder progresar como una alternativa independiente. Y bueno, nosotros propusimos un congreso del Frente de Izquierda, de los luchadores, que se hizo, en un sentido tuvo una, se materializó, lo hicimos en el Congreso de la Nación. Habíamos hecho una propuesta al resto de los partidos del Frente de Izquierda, algunos aceptaron, otros no aceptaron. Se sumaron algunos sectores que están por fuera del Frente de Izquierda y participaron de ese congreso, y nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de hacer un gran congreso de la izquierda, de los trabajadores, que nos permita reagrupar a todas las expresiones de lucha y, bueno, pensar no solamente un plan de lucha, que va a ser muy necesario, sino también una salida más de fondo, un programa político, una digamos, fisonomizar una corriente de independencia política en la Argentina. De parte del Partido Obrero está ese planteo. Que me parece muy interesante, por eso te lo preguntaba, porque me parece que es necesario, ¿no? Porque, y también concuerdo con el tema del peronismo, ¿no? Porque tanto remarla para después ir a ocupar un carguito de concejal o diputado para un partido que vos fijate en lo que termina, ¿no? digo, me refiero a lo que hoy ellos llaman peronismo, ¿no? Sí, mira, hay una cuestión muy de fondo, ¿no? Ya hablando con este nivel de profundidad, este intercambio que estamos teniendo, que lo expresó Gabriel Solano en su libro ¿Por qué fracasó la democracia? Bueno, que se ha ido presentando en distintas charlas en distintos lugares del país, con personas que participaron de esos debates, que tal vez no tenían la misma posición que el Partido Obrero, pero para tener un intercambio más fructífero. Y una de las reflexiones que surgía de una de esas presentaciones es cómo la democracia ha ido cooptando a la izquierda. Y entonces la izquierda abandonó el campo de la lucha, de las reivindicaciones, de estar en la calle convocando a que los trabajadores intervengamos de manera propia, con nuestra propia clase social en la crisis, para convertirse en funcionarios, secretarios, subsecretarios, asesores. Y entonces, bueno, eso ha generado una enorme desmoralización del pueblo en referencia a algunas cosas. Te pongo un ejemplo. Se cooptó organismos de derechos humanos. Luego aparecen los casos de corrupción de Madres de Plaza de Mayo con Joclender y Sueños Compartidos con corrupción de la obra pública, viviendas que no se entregaron, sobreprecios, etcétera. Eso no es gratis. Eso genera, obviamente, en un sector que veía con buenos ojos la lucha de los organismos de derechos humanos, una enorme desconfianza en si no se estaban apalancando determinadas. Hola, ¿se cortó? Personal. Lo mismo pasó con el movimiento de mujeres. Se cortó un poquito, Carla. Perdón. Ni una menos, que peleó. Se cortó un poquito. ¿Me escuchás? Sí, ahora hablabas de las madres y de Joclender. Ahí después. Bueno, te ponía un ejemplo del movimiento de mujeres, algo más cercano. Un movimiento que peleó por ni una menos, que peleó por el aborto legal y luego terminó encaramado en un Ministerio de Mujeres y Diversidades que no ha resuelto absolutamente ninguna demanda genuina. Continúan los femicidios, no hay asistencia a las víctimas, las mujeres somos mayoría entre los pobres. Entonces, una lucha, digamos, de suerte, honesta, profunda, termina siendo vista por una parte de la población como un puente para que algunas funcionarias se llenen de dinero en nombre de la lucha de las mujeres. Entonces creo que en este punto el problema de la cooptación de la izquierda se ha convertido también en un problema muy profundo de la izquierda en la Argentina, y creo que por eso también hay que ser muy claro en relación al peronismo, porque el peronismo es experto en comprar a sectores populares para luego, bueno, estatizarlos, convertirlos en parte de este régimen político, y eso, bueno, ha generado un gran descrédito, una mirada muy crítica en referencia a todo esto, y creo que también ha sido un escenario sobre el cual avanzó Milei explotando, digamos, esta cooptación para desacreditar las banderas de lucha, digamos, toda la cuestión más de fondo, mezclando la pelea, la bandera, la reivindicación con cómo han actuado algunos referentes de esos movimientos que finalmente se pasan al campo del gobierno y traicionan esas banderas. Sí, sí. Uno es crítico del peronismo, pero eso no nos conviene, no nos convierte en antitrabajadores, todo lo contrario. Digamos, me parece que los límites ideológicos y políticos del peronismo también hay que empezar a explicarlo, ¿no? Porque eso es buscar el equilibrio con el capital y no el bienestar de los de abajo, ¿no? Bueno, Perón siempre decía que el movimiento obrero era la columna vertebral, y entonces la cabeza era Perón, la burguesía nacional, los militares. Siempre se le atribuyó al movimiento obrero un papel secundario, y creo que este es el punto de reflexión, como la clase obrera se propone ser ella misma gobierno, rompe con la clase dominante argentina, que puede ser más o menos nacional, y entonces, en este punto, como, bueno, construimos una corriente política obrera, socialista, que nos permita a los trabajadores disputarle el poder a la clase dominante a partir de ganar fuerza en un nuevo movimiento popular que supere al peronismo, que está agotado como movimiento progresivo en la Argentina desde hace muchas décadas. Entonces, bueno, nosotros estamos hace mucho tiempo militando esta necesidad de que haya un nuevo movimiento popular con banderas socialistas que nos permita superar estas experiencias nacionalistas que han fracasado, ¿no? Fracasó la experiencia bolivariana, fracasó la experiencia kirchnerista. Sobre esos fracasos avanzaron planteos de derecha muy reaccionarios que tampoco han podido estabilizarse, porque también hay que ver todo el ciclo, ¿no? También fracasó Bolsonaro, que no pudo sostenerse en el gobierno. El propio Piñera en Chile tuvo que, digamos, retroceder frente a la rebelión chilena, con lo cual evidentemente la señal de la etapa es una gran inestabilidad política, donde se vienen alternando gobiernos de derecha con gobiernos nacionalistas, centroizquierdistas, y no han terminado ninguna de esas formaciones políticas de dar una respuesta frente a lo que está de fondo en toda esta situación, que es una crisis capitalista mundial, donde cada vez más se pelea desde la clase dominante por avanzar contra los derechos conquistados por los trabajadores para tratar de sostener una ganancia que está permanentemente puesta en cuestión en un mundo que tiene una guerra en Medio Oriente, que tiene una guerra en Europa y que, bueno, ha atravesado fuertes crisis económicas desde el 2008 a esta parte, que, bueno, creo que es el mar de fondo de esta inestabilidad política que estamos viviendo. Me quedan dos preguntas. Una, que la necesidad de, más allá de, obviamente, el cambio tecnológico, es decir, los trabajos y las nuevas tecnologías, el tema de los delegados, ¿no? De los delegados realmente defensores de los laburantes, todo un laburo que hay que hacer ahí, me parece que es clave, ¿no? Bueno, el tema de cómo unificamos a la clase trabajadora, que hoy está muy disgregada entre trabajadores ocupados, precarizados, desocupados, es un tema totalmente estratégico. Evidentemente esta división de los trabajadores también ha favorecido el avance de Milei, porque el trabajador que vive en un barrio y ve que uno cobra el plan social y él no lo cobra, dice, bueno, qué injusto que otro lo tenga y yo no, entonces termina depositando su frustración en esa persona que cobra un programa social, que se convierte en el chivo expiatorio del fracaso de una clase dominante que, digamos, ha sido incapaz de crear trabajo genuino y entonces ha puesto el parche de los programas sociales. Lo mismo entre los precarizados y los trabajadores que están bajo convenio, porque el trabajador que está precarizado siente cuando se habla de derechos laborales que no están hablando de que él no tiene derechos laborales, y entonces se le inculca la opinión de que si nadie tuviese derechos laborales mejoraría las condiciones de explotación del trabajo porque tendría menos cargas impositivas. Es decir, se ha generado una atomización de la clase trabajadora que ha favorecido un pensamiento anticlasista, por decirlo de alguna manera, un pensamiento donde el trabajador ocupado se enoja con el desocupado que no cobra un plan social se enoja con el que sí lo tiene, y entonces, bueno, la víctima del fracaso del régimen económico argentino, se termina convirtiendo en el victimario, y entonces el que menos tiene, el más pobre, el que sale a reclamar por sus derechos, es convertido en el chivo expiatorio de la crisis de un país para lavarle la cara al capitalismo, a su clase dirigente. Y en este punto creo que tiene una gran responsabilidad la burocracia sindical. Uh-huh. Sindicatos que cuando despiden a un compañero no lo defienden, que cuando uno está despedido tampoco pelean por su reincorporación. Entonces, a la luz de esa traición permanente de una dirigencia sindical enquistada hace décadas en el poder, que en parte ha sido socia de la dictadura militar, es que aparece el movimiento piquetero. Y entonces ahí hay una respuesta a esta traición de la dirigencia sindical clásica, pero me parece que como trabajadores, como bien decís vos, tenemos que profundizar nuestra organización y, por supuesto, la elección del delegado en el puesto de trabajo, el mandato de la asamblea, es decir, que se discuta en el lugar de trabajo el reclamo y que ese compañero, esa compañera que es representante, tenga que ser el vocero de ese mandato y no de una cúpula sindical verticalista que baja una orientación, es muy importante. Y creo que, bueno, el punto clave para poder avanzar en ese sentido es la independencia política, porque si no, digamos, los trabajadores estamos todo el tiempo atrapados en cuestiones que son ajenas a nuestros intereses, a nuestras necesidades, e incluso ahora, bueno, la burocracia sindical manteniendo, digamos, un silencio espantoso en relación a la caída abrupta del poder adquisitivo del salario en nombre de no hacerle el juego a la derecha. Creo que este punto es muy, muy importante, cómo recuperamos los sindicatos para que sean verdaderamente instrumentos de los trabajadores, de sus luchas, de sus reclamos. Y en este punto, bueno, desde el Partido Obrero, desde nuestra coordinadora sindical clasista, de las agrupaciones sindicales que nosotros impulsamos, siempre tenemos como eje ordenador la democracia sindical y la independencia política. Ahora sí, por último, bueno, va a asumir Puyaro, Maximiliano Puyaro, que, bueno, ya en la otra entrevista hablamos también un poco de quién es Puyaro y de lo que se podía venir. No veo un panorama muy, muy, muy beneficioso para los de abajo. Bueno, lo de Puyaro es sintomático, ¿no? Ha mantenido silencio durante esta larga transición desde que fue electo gobernador hasta estas elecciones presidenciales, maniobrando para ver cómo caía bien parado. Creo que habla un poco del carácter que va a tener su gobierno, un gobierno acomodaticio, un gobierno que va a buscar, digamos, surfear la crisis de la Argentina sobre la base de no asumir posiciones políticas claras. Eso, digamos, en este punto, con el poquito tiempo que lleva Puyaro como gobernador virtual, porque todavía no asume, pero va a estar en las mesas de transiciones con Perotti y demás, me parece importante, ¿no? Puyaro pasó a decir que en un balotaje entre Massa y Milei votaba Milei, esto al calor de que Milei había ganado en las PASO, cuando todavía estaba Patricia Bullrich en carrera. Luego, bueno, cuando gana Bullrich, sale a apoyarla, una Bullrich que es muy parecida a un Milei, ¿no? No se han juntado de casualidad, comparten un programa represivo, un programa económico, representan a sectores del capital financiero, de los fondos de inversión. Bueno, y ahora un Puyaro callado la boca en el marco de un radicalismo que también se reacomoda a la luz de que Massa ha salido primero en estas elecciones generales. Y por lo tanto, bueno, los radicales tratando de conseguir una cuota de poder en lo que se avizora va a ser un gobierno de masa. Entonces, bueno, un gobernador falto de posiciones políticas, de principios, y que se va a ir acomodando en términos pragmáticos en el marco de una Argentina en crisis. Lo que es seguro con Puyaro es que siguen los negocios en el puerto de Rosario. Se está discutiendo el vencimiento de la licitación de Ultramar y Vicentín, y cuando uno ve los grupos capitalistas que se están disputando el control del puerto, lo que está claro es que no va a haber ningún tipo de planteo de recuperación del manejo de los puertos. Van a seguir en este punto, como han hecho los gobiernos peronistas, socialistas, dándole al complejo agroexportador vía libre para que exporten los puertos privados en beneficio propio. Un Puyaro aliado de la policía, y por lo tanto un tema caliente, porque hoy evidentemente la complicidad de la institución policial con el narcotráfico es el punto más grave de la situación de seguridad o de inseguridad que atravesamos acá en Santa Fe. Entonces creo que esta alianza y este, digamos, amparo a la policía, a partir, bueno, con muchas declaraciones, lo que fue el caso Casco, etcétera, da cuenta de un gobernador que va a amparar el accionar de la policía, cueste lo que cueste, y por lo tanto más impunidad, que es un gran problema, porque es la corrupción del Estado, el amparo a los crímenes de quienes forman parte del Estado, en este caso la policía. Y luego, bueno, un gobernador que va a tener que establecer alianzas políticas con los socialistas, que son parte de su gobierno, que aparte votaron a otro candidato a presidente, y que ahora tal vez también volcándose por Massa, que es lo que todo indica, ¿no? Que el socialismo pasa a apoyar a Schiaretti, a apoyar a Massa en el marco de que Schiaretti se vuelca al apoyo al peronismo, y un peronismo santafesino hecho bolsa, disgregado, después de la gestión desastrosa de Perotti. Con lo cual creo que Santa Fe, bueno, no va a ser ajena a la crisis política, a las dificultades para poder gobernar en una Santa Fe donde siguen habiendo crímenes narco todos los días en Rosario, donde la cuestión estratégica de los puertos sigue estando, digamos, bajo dominio de las agroexportadoras. Entonces, bueno, veremos qué tipo de gobierno nos espera, pero creo que son todos datos de que va a ser un gobierno con una orientación bastante reaccionaria. Carla Diana, gracias por tu tiempo, militante del Partido Obrero, docente, socióloga, gracias por tu tiempo para Contrapuntos, y cada tanto charlaremos, ¿no? Me parece importante multiplicar estas voces de izquierda, ¿no? Que en otros programas no aparecen, pero en lo que nosotros tenemos, consideramos importantes que circulen por lo menos aquí en el sur de Santa Fe. Totalmente, y muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Un abrazo enorme. Chau, hasta luego.